Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, dos minutos. Y esto, hoy no vamos a decir más que es jueves, vamos a decir que es previernes, porque me parece una buena denominación. Así que muy buen previernes, día de Santa Rosa, de la tormenta y todo lo demás. Viste que al final la tormenta se venía, llega, la de Santa Rosa hace rato viniendo. En este, sube, baja. Sube, porque suben todas las cosas y bajan los sueldos. No es el punto de poder adquisitivo, pero sube, sigue subiendo todas las cosas que se puedan imaginar que nos hacen mal a nosotros, a los mortales. A los pobres que estamos acá tratando de subsistir en mortales este mortales y pobres, en la misma oración me dio mucha tristeza. Mucha tristeza, no sé yo. Es un sube y baja acá, pero siempre, viste, es más para arriba porque sube el dólar, sube los impuestos, suben el poder adquisitivo baja. ¿Qué va a ser? Pero bueno, buenos días, a buenos pesar días, de todo. Muy buen día, Dani, Gra, allá las chicas, el chico. El chico, muy el bien. Chico, las chicas. Sí, el Nico ahí en los controles, Caro y Ceci ahí en la producción. Y Pablo, le mandamos un abrazo, todavía continúa allí también, en su subibaja propio, que es con la fiebre. Así bueno, Pablo, abrazo, ¿no? Pablo, a cuidarse, que para colmo está nublado, una mañana que no tiene nada que ver con las anteriores de esta semana, nublado, medio gomoso, o gomoso húmedo, completo, húmedo, fea. Sí. Aparte con una cosa que te levantaste con 17 grados y a los 2 minutos dices, ya hay 14, y va a tener menos, y va a llegar el día con un 13, exacto. Estamos locos. Vamos y si la máxima es de 15, ahora tenemos 14.3. Estamos ahí. En la máxima, así que no va a subir, sino que va a bajar a lo largo del día la temperatura, sí, y totalmente. Todo lo que se está perdiendo Pablo esta semana por estar enfermo, ¿no? Imagínate. Yo no sé si lo hizo a propósito. Puede ser. Si se veía venir todo este. Ojo, dijo, a lo mejor se viene. Es too much para mí. A lo mejor. Ya está, ya es suficiente. Dijo, no. Por eso, chicos, yo entiendo, ustedes me incitaron, me dijeron que me va a hacer mal. Sí, esto es mucho para mí. No. A lo mejor se va a venir recargadísimo cuando vuelva, y, ¿no? Sí. Ahora, yo calculo que lo decíamos ayer, ¿no? Creo en preproducciones y todo que fuimos haciendo. No vamos a tener que venir nosotros por unos cuantos días. Y no, porque claro, esos resúmenes de lo que te perdiste que hace Pablo. Tenemos. Porque no es cuando una agarre, cuando agarre, recupere su energía habitual, tenemos un programa completo de resumen. Sí. Bueno, aparte, hoy, perdón. No. Hoy, no sé cuántos años cumpliría, pero Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, y inmediatamente cuando me entero de eso, pienso en el Frankenstein, ¿no? Que vamos armando. Que produce, claro, Pablo, cuando engancha todas estas vocecitas, termina siendo voces de montones de muertos, podríamos decir, porque algunos... incluso algunos del lado de acá. Pero, claro. Pero Frankenstein era bueno. Sí. En el fondo. En el fondo era bueno. Yo reconozco que monstruito. Yo no los quiero escuchar a casi todas esas vocecitas. Las escucho cuando Pablo las trae, Pablo me las explica, Pablo me dice... Estos días que... Viste, como Pablo se tiene que recuperar, escucho, la verdad que siento, y la verdad que lo entiendo perfectamente porque me está afectando mucho escucharlo. Cuidado. Trato igual de poner optimismo, pum para arriba, porque como me dijo alguien, siempre que llovió paró, y yo insisto que siempre que llovió paró. Igual hoy es un Buenos Aires que está como una ciudad heavy. Es así, una, va a estar cargadita. Va a estar cargadita, ¿no? Hay un par de cosas interesantes. Sí. Para quienes venimos siguiendo la lectura en los bondis, que es otra sección de este programa, les contamos que el Lobo Estepario no avanza demasiado. No. Digo, estamos en un tercio recién y para colmo hoy no lo trajo. Así no, no vamos a ningún lado. Hoy escucho música. Claro. Así no vamos a ningún lado. Así no lo va a terminar nunca. Para mí la lectura de la embarazada tiene que ser Ser Padres Hoy. También. Que siempre tiene una etapa que es muy ridícula, que no tiene nada que ver con la maternidad. No. Porque está todo el mundo tranquilo, distendido. Sí, y sí, no, sí. Nada que ver. O sea, no es así. Es la como maternidad. El curso de preparto, ¿viste? Claro. Ah, no, es sencillo, es fácil. Bueno, estás en el momento, no solamente claro. Mujer y hombre, el que acompaña, sí. Hombre, mujer, mujeres, mujeres, siempre ese nerviosismo es distinto. Sí. Así que bueno, vamos al primer tema musical. Vamos. Vamos a parir Buenos Aires hoy de muchos modos posibles. Arde Buenos Aires, los fabulosos Cadillacs. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Conciliación obligatoria en la línea 60. En el día de hoy, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria que deberá cumplirse con el ingreso del trabajador despedido, Ariel Rufrancos. Los delegados advierten que si las demandas de los trabajadores no encuentran respuesta, se retomarán las medidas al finalizar la conciliación. Los choferes de la línea 60 paralizaron el lunes el servicio de todos sus ramales luego de que la patronal del grupo DOTA despidiera sin causa a Rufrancos por su activismo sindical. Amenazan reprimir a trabajadores tareferos. El gobierno nacional quiere reprimir la protesta que llevan a cabo hace días los tareferos en Plaza de Mayo. Enviaron centenares de policías para desalojarlos. Los trabajadores emitieron un comunicado en el que repudian la intención de Cambiemos de no resolver el pedido de aumento salarial y que su única respuesta sea la represión. Además denuncian a Jorge Triaca, a Santiago Fernández Cosimano, vocero de Triaca, y a Ramón Ayala, secretario general de la UATRE, como responsables de condenar al hambre a miles de familias tareferas. Despidos masivos en Walmart. La multinacional confirmó el cierre de su local en el DOT y la venta de 12 sucursales. Los empleados denuncian el despido de más de 200 trabajadores. La firma indicó que desde la apertura de la tienda en el DOT no obtuvo resultados positivos, llegando al punto de registrar pérdidas por más de 40 millones solo en el último ejercicio fiscal. La firma posee 106 locales en el país y emplea a 10.800 personas en un sector en pleno retroceso. Según el INDEC, por las menores ventas y las nuevas alternativas de consumo, entre 2015 y 2017 hubo una reducción de 5.405 puestos de trabajo en el sector, una baja de más del 5%. Cerró la fábrica de zapatillas Gael, dejó en la calle a más de 300 trabajadores. El sindicato del calzado advirtió que se perdieron 6.000 puestos de trabajo en el sector desde la apertura de importaciones dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri. Los últimos 60 trabajadores de la reconocida fábrica de zapatillas, ubicada en Brasil 373 de la localidad de Piñeiro, Avellaneda, se encontraron el jueves 22 de agosto con las persianas bajas y carteles en la puerta de la planta donde se les informaba el cese de las actividades. Denuncia penal a autoridades locales. El 24 de agosto y luego del incendio en un basural a cielo abierto en la zona de la quebrada de la Luna de Charbonnier, en Capilla del Monte, la organización no gubernamental Conciencia Solidaria, conjuntamente con damnificados y evacuados del incendio, realizaron una denuncia penal contra el intendente de esta localidad, Gabriel Buffoni, el presidente del Consejo Deliberante, Hernán Juárez y demás concejales. Se les imputa el delito de incumplimiento doloso de deberes de funcionario público con daño ambiental y social agravado. Entre las primeras medidas judiciales se allanó la municipalidad para verificar los documentos relacionados con el basural. Quien controla las semillas controla toda la cadena alimenticia. El pasado viernes se realizó en el galpón de la UTT de Lisandro Olmos, provincia de Buenos Aires, una charla sobre la ley de semillas y los intentos privatizadores de modificarla. El próximo 5 de septiembre se convoca un semillazo en el Congreso para decirle no a Monsanto y a todas las corporaciones del agronegocio. Esta semana comenzarán a discutirse varios proyectos de modificación en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Lula propone plan de emergencia de empleo. Una reciente encuesta publicada el jueves 16 de agosto por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística arrojó cifras preocupantes en materia de empleo. 27,6 millones de brasileños y brasileñas están desempleados desde hace al menos 2 años o subocupados. El plan de Lula, en caso de resultar electo, pone a las oportunidades laborales como uno de los principales compromisos. Protestan en Yucatán por aumento de casos de femicidios. Ante la creciente ola de femicidios en Yucatán, pobladores del estado protestaron el domingo en Mérida y en el municipio de Tatsiu para exigir justicia por las víctimas de violencia de género. Durante la protesta también se exigió que las autoridades castiguen con mayor rigor a los culpables y perpetradores de los crímenes contra las mujeres a través de reformas legales, las cuales también velen por la protección y seguridad de las víctimas. La movilización contó con la participación de un centenar de mujeres que partieron hasta la glorieta del Monumento a la Patria en el Paseo de Montejo de Mérida. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 17 de la mañana, bueno, ya deben estar efectuando el corte los alumnos de Filosofía y Letras en el Obelisco. A las 10, bueno, el paro y movilización de otra vez los prestadores de discapacitados, ¿no? Como estaban ayer, también se van a movilizar. A las 14 tienen los metrodelegados reunión paritaria y a las 17 la gran marcha federal por la universidad pública, ¿no? Que se va a dar en todo el país. Así que ese es el día para hoy. Sí, en todo el país justamente sobre eso vamos a estar hablando, porque más allá de que ayer tuvieron reuniones, se llegó a un 20% que era la oferta que les estaban dando, sí. La cual fue rechazada, lo cual hubo muchísimas tomas, por lo menos 10 universidades están tomadas, algunas hicieron vigilias durante la noche, como la Facultad de Medicina, uh-huh. Y bueno, todos desde hoy a las 8 empiezan las movilizaciones, como bien lo decís, para hacer una concentración a las 17 en Plaza de Mayo. Así que sobre este tema también vamos a estar hablando durante el programa de hoy. Sí, sí. También vamos a estar hablando sobre cine, un documental. Está bueno que tengamos cine y sobre todo este tema que es Antón Pirulero, este de Patricio Escobar, este documental de Patricio Escobar. Así que sobre eso también estaremos hablando. Tenemos de seguir a los medios masivos que vamos viendo. Lo digo con más pesadez que otros días. A los ponchazos como podemos. Sin Pablo cuesta más también, sí, ¿viste? Porque sepan disculpar. Y por supuesto con los del lado de acá, porque hay una cantidad de cosas, como decimos siempre, que es importante que todos los que nos están escuchando se informen, que después vean que también suceden otras cosas y que está bueno tomarlas en cuenta. Seguro. Así que bueno, sobre salud, tenemos columna de salud, Martín es nuestro compañero, Martín Lischinski, siempre y cuando no entre a quirófano, pero esperemos que no, y si no, bueno, también habrá temas para hablar sobre salud que nos interesan a todos nosotros. Dije lo de sube y baja, sí, ya lo he hecho. Me había olvidado. Sí. Tenía algo más que me quedó pendiente de ayer que yo se los quería decir, porque cuando ustedes preguntan algo y yo no los puedo contestar en el momento, yo voy y lo busco. Claro. Pero, no me acuerdo qué era lo que lo de Bélgica ya está saldado. Lo de México ya está saldado, lo del 60 también, pero sí, vos sabés que no me puedo acordar de qué era lo otro que no sé a quién de los dos le tenía que contestar que me había. Pero bueno, sobre eso seguramente, viste, me voy a acordar a lo largo del día. Fue un día agotador ayer. Fue difícil, por eso será que el gobierno armó este hashtag, ¿no? Yo banco a Macri o Macri te banco. ¿En serio? Ah, sí, sí, eso, sí. Eso se armó, mirá. Y hay mucha gente diciendo por qué lo banca Macri. Ajá. Así que bueno, es casi gracioso porque las cosas que dicen son insostenibles. Claro. Igual los tweets, para mí, los que se llevan todo los laureles son los de Lilita Carrió. Hay uno de hace 10 horitas nada más que dice, no se olviden que al final del túnel hay luz. Es como el Víctor Sueiro, ¿no? De la Cámara de Diputados, claro, de la política, ahí está. Y volvemos al tema de las escuelas, si en este caso de la parte edilicia o lo que están teniendo, y acá nos vamos a Córdoba, al Colegio Garzón Agulla, donde ha tenido problemas de contaminación, donde se han encontrado en cañerías asbesto, de lo cual desde ya estamos, creo, si no me equivoco, desde el 21 de agosto, donde no se está dando clase, y si bien hubo momentos en que dijo que estaba solucionado, creo que los padres están muy preocupados por la preocupación. Ya estamos comunicados con Roberto Peralta, y buenos días. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, un poco esto, ¿no? Nos llega esta información y no sabemos exactamente si esto se solucionó o no se solucionó, ¿cómo está el tema este? Bueno, en realidad esta es una cuestión que comienza a principios de este año, en el mes de febrero aproximadamente, en donde unos obreros encuentran este material amianto o asbesto, que es como se lo conoce, en una cañería de una caldera por una pileta que se encuentra precisamente en la institución, en el Colegio de la Zona Agulla.

implosionar. Nunca pudo haber una implosión allí. Claro. Sí, son lugares muy viejos donde esas cosas, más en escuelas, tendrían que llevar una revisación, un control constante. Nos vamos a la tanda. Ruta alternativa. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En la colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la colectiva. No seas pescado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Muy bien, 8 y 33 de la mañana y decíamos que sí, que va a ser un día agitado. La temperatura, como bien decía Graciela, está bajando. Tenemos ahora 13 grados 6, va bajando todo el tiempo un poquito. Igual parecería que la máxima va a ser de 15, sigue nublado, lluvioso, horrible. Esta tormenta de Santa Rosa, que Santa Rosa, yo vi la película de Santa Rosa de Lima cuando era muy chica, me impactó mucho. No, bueno, pero vi la película, me acuerdo. Para mañana viernes se espera una mínima de 7, así que ya va a refrescar de verdad, y una máxima de 11. Y así va a seguir el sábado y el domingo, con mínimas que van de los 6 grados y máximas que no van a superar los 16. Pero bueno, igualmente no sabemos. Yo creo que la gente en el campo se orienta mucho mejor que el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, eso me lo dicen siempre. Sí, vos, Daniel sabe mucho. Cuando tenés mucho cielo podés saber. Claro, o sea, ¿no? Es sí, en la ciudad. Me decís que tu abuela te contaba, claro. Y que vos me decís si va a llover porque mi abuela me decía esto. Pero era un momento en el que uno levantaba la vista y tenía un horizonte. Yo levanto la vista y tengo un edificio cuando tenés mucho cielo, con toallas colgadas. ¿Qué diga? Pero estamos hablando, no nos escuchaba, ella hablaba del campo. La gente del campo tiene mucho. Vos me decías que el campo. La gente del campo en el campo. Y yo lo que quise decir que él siempre me hablaba de estando en el campo, todo lo que él sabía. Porque Daniel es un gran contador de historias que a nosotros nos gusta mucho, desde Melchora para acá todas nos encantaron. Bueno, gracias, digo. De verdad. Yo estoy viendo la etapa de la Nación y yo veo que voy a tener un problema mayor todavía hoy. Porque River le ganó a Racing. Sí, claro. Miren con qué empecé. Hubo un silencio. Un silencio de teléfono total ayer. Intrafamiliar, porque mi hija, viste, Racing y me... Era tu deseo igual. Era el deseo que pidió y ahora... Pero vio... Racing tiene eso. O sea que, aparte de todo lo económico que vamos a hablar, tengo que pensar en esto. Exacto. Bueno, sí, en fin, ¿qué va a ser? Bueno, el hábito de exagerar los recaudos. ¿Qué arrancamos con la Nación? No sé, como ustedes quieran. Dele, a ver. Yo le digo que el hábito de exagerar los recaudos, y me parece que eso fue lo que pasó ayer a las 9:30 de la mañana, cuando el presidente quiso, en un minuto y medio, explicarnos que iba a pedir más plata, que le iban a entregar más plata, como dice acá, para frenar la corrida. Y me parece que en vez de eso generó una corrida. Sí. Así que la la verdad que me parece que ahora va a tener que tomar otros recaudos antes de hablar. No sé, digo, sí. Me parece tal vez hacer un encuentro de varios opinólogos a ver cómo enfrentar a la gente cuando está pensando en la parte económica del país que está tan, tan, tan caliente. Sí, sí. Pensaba en esto, digo, tengo la tapa de Clarín acá y la tapa de todos los diarios, que hay un tema realmente que no aparece y es justamente el de los tareferos. Por supuesto que el tema excluyente hoy es lo del dólar y todo eso, porque bueno, es algo que no sé si es tan excluyente, ¿no? Pero bueno, digo, ¿cómo puede ser que la yerba, ¿no? Insisto con esto porque la verdad que me parece muy, muy, muy grave, que sea nuestra bebida nacional el mate, por decirlo modo. Y que no se esté teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, parece como que ayer se tuvo en cuenta para la represión. Por eso. Justamente pero me no tocó estar ahí nomás en Plaza de Mayo, sí. Así que tuve dos movilizaciones, la de los tareferos que estaban en Plaza de Mayo, sí. Y también la del Ecoparque Zoo, estaba enfrente a la legislatura cuando estaba en el centro, también con esa movida por los animales, se están muriendo los animales que quedan, realmente es un tremendo lo que está sucediendo, y bueno, y había una cantidad de presencia policial importante, sí, ¿no? Claro. En ese momento todavía no pasaba nada, pero demasiada presencia policial para mi gusto, para una manifestación de los tareferos. Convengamos que cuando hay tanta gente armada alrededor de uno, es lógico que nos pongamos nerviosos, ¿no? Seguro. El que no sé dónde lo dijo, pero sé que lo dijo porque el comentario fue durante todo el día, fue Duhovne, que dijo que llegamos al fin de la incertidumbre, se acabó la incertidumbre. Qué bueno. Una muy buena lectura de lo que ocurrió ayer, ya nadie tiene dudas, todo el mundo se fue al dólar. Claro. Digo, se acabó la incertidumbre, tal cual lo dijo. Y lo que dice Ámbito en ese sentido es, crece el escepticismo. También en línea con esto, ¿no? Ya está, creció el escepticismo, con la conducción económica y se espiraliza la corrida. El dólar voló, esto es lo que le gusta justamente a Pablo, esta situación de que el dólar vuela, muy lindo el vuelo del dólar, vamos a entre el vuelo y la tormenta. Exacto, y subió un 7,5% en el día de ayer. Y tocó los 34.48. No sé si cerró a eso, pero tocó los 34.48. Ayer fue el día en que el dólar subió 2 pesos en un día, ¿no? Claro. Exacto. No se detuvo en la parada 33 ni en la 33. Hasta la 34 no para. Claro. Como el 60. Expreso. Claro, claro. Ahora, a mí me encanta porque Patricia Bullrich dijo de que le preguntaron qué piensa de este día, de esta corrida y de todo lo que sucedió. Dijo, no sé, porque yo estuve en el lugar que tenía que estar, trabajando. Claro. Así que lo que ustedes me dicen que pasó, yo no lo viví. No, ajá. Y no. Claro, pero bueno, en fin. Increíble. Sí. Tiene que estar ocupándose justamente de que haya gente armada porque es la contraparte de lo otro. Bueno, en todo esto dice Ámbito Financiero que el gobierno vendió 300 millones de dólares ayer y ocurrió esto que acabamos de contar. Entonces parece, por lo menos por lo que decían a la noche a dos voces, hoy no vende nada, listo. Claro. Que pase lo que tenga que pasar. Mientras tanto, lo dice el cronista, la CGT suma presión y llama a un paro general para el 25 de septiembre. A tiempo, está bien, la CGT siempre ahí firme, junto al pueblo como crónica. Claro, dice que parece que es un efecto importante que va a ser porque en ese momento Macri va a estar en las Naciones Unidas exponiendo y teniendo reuniones con inversores. Claro. Así que por eso decidieron que ese era el día que iban a tener, es realizar el parto. El parto, sí, va a ser un parto. Es un parto. Este país lo estamos pariendo día por día sin parar. Otra que 9 meses. Y otra que segunda semestre, ni semestre, ni trimestre, no. Nah, acá tenemos para años. Así que bueno, eso es lo que está sucediendo. Vimos también como seguimos y lo estuvimos viendo en las noticias que dimos antes, la cantidad de lugares que están cerrando o que están despidiendo. En este caso, muchos. También el cronista habla de Walmart, que cerró en el DOT y vendió 12 tiendas. Según dicen ellos, bueno, bien lo dijimos, es porque nunca les dio ganancia, pero realmente está ya son muchísimos los empleados. Tiene 106 locales, o sea que distintos locales de y hace muchos años, además. Hace mucho. Y estas empresas, cuando no les sirven las cosas, nos vamos, total, claro. No importa. Lo dejamos acá, poca parrilla. Un recuadrito acá en la tapa de Clarín dice que una cámara declaró que los delitos de corrupción son imprescriptibles. Bueno, estaría bueno eso, ¿no? Esto tiene que ver en realidad con la causa IBM-DGI que viene de la época de Menem. Se estima que el fraude fue de 120 millones. el fallo sienta jurisprudencia y las causas por corrupción no se podrían cerrar por atraso en los juicios. Así que tenemos esperanza. Tenemos esperanza claro. Que en unos años, a lo mejor, esta gente que hoy nos gobierna también por ahí, esté en el banquillo. Los acusados no viven tanto, pero no, bueno, sí. En fin, seguirá la causa, tal vez. Sí, sí. Hay una cosita que quiero contar, no es la tapa de un diario de hoy, pero es ayer una circuló algo de Barcelona que me pareció increíble. Ajá. Que era un Photoshop entre Miriam Bregman y Cristina Fernández. No, Cristina Fernández de Bregman. Era excelente, espectacular, así que búsquenlo porque es muy bueno. Y todas las cositas que se dicen que no las podemos reproducir así, porque bueno, no podemos decir que Fino Chiaro es... No, un señor con problemas. Ya que estamos, les digo que Bonadío va a indagar una nueva vez más a Cristina. Sí. En este caso, se va con toda la información que los arrepentidos, y esto estuvimos hablando ayer, estos arrepentidos que a veces suman más y son multitudes, parece. La información que da es que se va a empezar a investigar desde el 2003. Mm. O sea que nuevamente el lunes Cristina va a tener que ir, pero no, ya no es que puede presentar un escrito, va a tener que ir a declarar según eso fueron las palabras de Bonadío. Ya le devolvió bastón, así que ahora que ella devuelva la palabra a Bonadío. Igual, también. Todavía Bonadío debe estar mirando el pendrive que tiene el pendrive sobre Bonadío que estaba en la bóveda de Cristina. Igualmente eso no tapa. Ya ni que la citen a Cristina tres veces por día va a tapar lo que está pasando. No, claro. También citan a La Roque, a Otavicia de Pedro, ¿no? Claro. En esa... Una cosita más chiquitita de ámbito que dice Macri confía en revancha luego de convencer, entre comillas, a auditores de Wall Street. Y viaja a Estados Unidos, dice Ámbito, como última alternativa para recrear confianza perdida. Esto de última alternativa es catastrófico casi, ¿no? Sí. El título ese. Bueno, ¿qué más bueno, tenemos? Como siempre, Crónica, que tiene noticias que a lo mejor no son las noticias del momento mundial, podríamos decir. Decíamos que Pablo está enfermucho, quizá tenga neumonía. Bueno, está como la Mona. Como la Mona Jiménez. Sí, está como Pablo está mejor. Pero sí. Parece que la Mona Jiménez fue internado por una neumonía importante. Lo de Pablo, por suerte, no es así. No, realmente. Me quedo con el economista Nielsen, porque por lo menos me dice que esto es una burrada del dólar. Y tendría que estar a 25. Sí, claro. Quiero, compro. ¿Qué sé yo? No sé. Venda él a 25, le van a decir, ¿no? Los que tienen dólares, claro está. Y parece que tenemos algo que va a venir gratis. Facebook llega el mes próximo a la Argentina con su Netflix gratuito. Ah, mira. Ajá. Bueno, no sé. Netflix por propio. Yo, bueno. Si a mí me dicen gratuito, en este momento acepto. Va a tener éxito. Una cosa cortita que nos quedó de página 12, donde todavía no pasamos. Página 12, su titular dice confianza cero. Macri anunció un nuevo acuerdo con el FMI en un tácito reconocimiento del fracaso del primero. Y bueno, la confianza de los mercados se demostró, dice página 12, en esto. Y tiene la foto de Macri, cabeza para abajo, rodeado de billetes de dólar. Y siguiendo la nuestra... La tapa es muy buena. Sí. Pero siguiendo nuestro nuestra opinión allí, son de $100, no sí, de uno. Sí, claro. No, sí. Un dólar, miseria. Sí. Y la cara de Macri parece realmente que estuviera girando. Aparte, va con la idea del espiralado, claro, que hablaba Ámbito también. Muy bien. Esto así no ha sido todo, pero no. Podemos seguirla en cualquier otro momento, sí, ¿no? Sí, en cualquier momento. No sé si está la voz de Pablo por ahí. Sí, Pablo presente. Ya se ha hecho carne esto. Claro. Porque veo que se ha vuelto una especie como de cliché. Sí. Con esto quiero decir, la tormenta, el presidente va a decir tormenta. Como antes decía, si se puede, ahora dice tormenta. Todo el mundo va a escuchar que dice tormenta. Pero es preocupante. Es muy preocupante. Muy bien, Rainfall Down, de Rolling Stones. It was a filthy block of flats. Trash was on the floor. A snake was in my nose. Hinges off the doors. She took me in her room. I was spick and span. Fixed me up a drink. Turned down all the lamps. And the rain fell down. And the cold hard ground. And the phone kept ringing. And we made sweet love. Why do we live

Me quiero ir. En un rato se los doy. Bueno, es muy interesante, los que quieran entrar a Twitter con el hashtag Macri yo te banco. Hay gente muy linda tuiteando. No me digas. Es realmente, hay una, por ejemplo, es que es el caquismo. Ajá. O sea, ya no es cucas. Claro. Es el caquismo, con K. Sabe algo de la guita y de la chorra, que es tremendo. Y están camalacas, dice. Agárrense fuerte. No sé, que ella creerá que es lenguaje inclusivo, camalacas. No claro. sé. No. Es increíble. Hay una que directamente se llama Los desafueros para la chorra. Mira, no lo puedo, nada, me lo perdí, no lo puedo encontrar. Porque es tanto, tan increíble. Igualmente, Macri yo te banco ya está en el número 5 del hashtag de hoy para el día de hoy, digamos. Así que nada, está cayendo. Me parece que no lo van a poder levantar, pero ni con un par de poleas tampoco van a hacer la diferencia. Bueno, y Lilita es increíble, acá la encontré. Esta que dice que parece que no es troll, mentira. Se llama Desafuero a la traidora, es la cuenta. Dice, el 29 de septiembre marchamos, yo no sabía esto, me acabo de enterar, el 29 de septiembre marchamos en Plaza de Mayo y en todo el país en apoyo al gobierno, 17 horas, retweet. Igualmente qué están, ágiles que son, después eso. De la CGT van y... Claro. La verdad es que, no sé, el 29 de septiembre... De reacción que tienen, No, lo que pasa es que el macrista sale en la primavera. Necesita sí, la claro. primavera. Va a estar más soleado. Y claro. A hacer, ¿viste? Generalmente el 21 es lluvioso. Ajá. ¿Viste? El 21 llueve, que los chicos hacen picnic y todo por el día claro. de la primavera, el día del estudiante llueve. Por dijeron, eso no pusieron el 21 los. No, la CGT tampoco. Dijeron el 25. Claro. Porque en realidad yo que cumplo el 23, sé, o sea que la primavera arranca el 23 por el equinoccio y toda esa historia. Pero se combinó en que quede el 21. Ajá. Bueno, así que es después de mi cumpleaños. Claro, ya te estás preparando, sí, claro. sí, sí. El 25, bueno, la CGT y el 29, 3-4 días después, para prepararse bien, van a salir ellos a bancar a Macri. El Macri yo te banco, la verdad que es muy interesante. Bueno, y Lilita sigue diciendo cosas como que serenidad y tranquilidad, los ladrones juegan sus dólares para tumbar a la República, no podrán con nosotros, no va a haber helicóptero, los conozco, cuidado. Me la imagino aparte diciendo cuidado y mirando así como, claro. viste... van a especular hasta el final. No, me gustaría simplemente un comentario desde el llano máximo, que es el mío. Si hubieran tenido dólares, si hubieran salido a vender dólares ayer, todos los que están en los cuadernos K, el dólar hubiera bajado, no subido. Claro, claro. Lilita Carrió. Claro, porque justamente sube porque hay escasez. Sí. La gente quiere comprar dólares. Y tampoco son tan boludos, como dice Casero, como para vender los dólares y después salir a comprarlos más caros. Claro, no, Lilita, no lo van a hacer. ¿Eh? Bueno, y Lilita igualmente a mí me gusta mucho porque ella tuitea cosas bíblicas. Eso sí, yo lo vi, eso sí. Estuve viendo, sí. Sí. ¿Viste? Isaías 30, nunca leí ese Isaías, no, la verdad que no. Ay de los hijos de los rebeldes, oráculo del Señor. Suena fuerte la palabra oráculo. Que hacen planes sin contar conmigo, que concluyen pactos contrarios a mi espíritu, añadiendo así un pecado tras otro. Bueno, Lilita, nada, no se olviden que al final del túnel hay luz, es hermoso. Y nada, me encanta Lilita. Es irresistible para mí. Eso sí que es desde el llano, que ese es mi lugar, Dani, no me lo quites, el lugar del llano. Porque no puedo, no tengo vuelo para pensar otra cosa, entonces estoy ahí. Todos estamos aquí, todos, este es nuestro lugar. Increíble, muy bien. Bueno, vamos a contar hoy que a las 17 horas, bueno, es la concentración. Se concentran en Congreso y van a movilizar hasta Plaza de Mayo. Uh-huh. Y van a estar, hay varios puntos, en el Palacio Pizurno, el Congreso de la Nación, hay una cantidad de calles, digamos, uh-huh. que van a estar cortadas, es un amplio espacio el que va a estar cortado en la Ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Bueno, y ahora, en realidad, hablando, hay mucha gente que tuitea, hay mucho... Una vez, ¿se acuerdan cuando le contestó Cristina justamente a Macri, no? No sé qué era lo que él había dicho y ella le dijo típico de Machirulo. Sí, Machirulo. Sí. Machirulo. Bueno, Machirulo, la Real Academia Española, parecería también que lo está aceptando. Así como acepta Feminazi también. Están en esa lucha. que ya dijimos, ¿no? Que la gente de la academia debe ser gente aburridísima, porque la verdad que no creen que la lengua no evoluciona y todo eso. Bueno, hay diferentes tipos de machirulos y lo que vamos a empezar a hacer cada tanto es un test para las personas que nos encontramos acá y para los que están escuchando, las que están escuchando, y vamos a ver si podemos detectar si tenemos algún machirulo cerca o si somos, ¿no? Machirulos. Así como las mujeres tenemos que detectar realmente cómo somos de patriarcales, porque claro, está bueno eso, reflexionar sobre una. Bueno, estos varoncitos corresponden a algunas características en particular. ¿Qué nos va a hacer un multiple choice? No. Es simplemente un test, es personal, individual y no es anónimo. No. Es optativo, es anónimo. Cada uno es para introspectivo, para reflexionar internamente sería. Bueno, vamos a escuchar, si Nico lo tiene ahí, un audio, el primer machirulo que vamos a analizar. Aclaro que esto es de el muro de un músico que se llama Patricio Manifest, que tuvo la gentileza de publicar esto, publicar públicamente, iba a decir, es una redundancia, redundante. Pero bueno, y es muy interesante. Vamos a escuchar el primer audio, a ver si reconocen la vocecita. Con respecto a los sentimientos homosexuales, yo también tengo sentimientos homosexuales. A mí me gustaría ser un puto como el loco, como este que dice, es verdad. ¿Cómo se llama? Vanessa Joe. Vanessa Joe. Y no lo hago, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por vergüenza. Pero no por vergüenza a vos, o a mis padres, o a mi madre. Por vergüenza a Dios, que me dio su mejor plata al tenerme bajo su vista. Muy bien, para los que no lo escucharon, este es Ricardo Iorio. No lo reconozco. No, estaba en diálogo con ay, no me sale el nombre, díganmelo, por favor. Este tipo que hace... Beto Casella. ¿No? Me veía la B larga y no me salía el nombre. Bueno, Patricio Manifest, con respecto a estos que serían los metaleros, el machirulo metalero, dice esto. El metalero es violento, es torpe, rústico y facho, claramente como Ricardo Iorio, para ejemplificarlo. La mayoría están entre los 30 y los 40, bueno, en el caso de este muchacho está un poquito más grande. Comparte videos de Laje, destroza al feminismo, nuestro amigo Agustín Laje. Dice que estas minas hay que cagarlas a palos, así no joden más. Banca Iorio, justamente, porque es lo más grande del metal. Olvida que el metalero fue oprimido y perseguido en el pasado. Lleva al bar a la novia. Esto es muy bueno porque lo hemos visto millones de veces. Ajá. Yo que crecí en mi adolescencia en los 80, esto es así. Lleno de metaleros, o sea, era así. Lleva al bar a la novia y la tiene agarrada de la mano mirando con cara de orto a cualquier otro tipo que pasa cerca, marcando terreno y propiedad, ¿no? Como esto es mío, nada. Se dedica a boludear pibas por las redes, a tratar de putitas a las metaleras que viven su sexualidad libremente. Cree que el hecho de ser metalero lo convierte en algún tipo de guerrero contra esa amenaza feminista. Se agita cuando se escabie, y bueno, acá es un poco fuerte, se papotea demasiado, empuja, grita, habla de lesbianas, incogibles, y en el fondo sabe que se comió un pibe. Bueno, acá Iorio más o menos. Claro. Y no es el mejor ejemplo de figura hegemónica. Me acuerdo, yo crecí escuchando un programa, igual me gustaba a mí, el metal está buenísimo. Lástima los metaleros machirulos. Hay otro, este sería como un metalero, un machirulo bien bruto, que probablemente los oyentes que tengan cuarenta y pico se puedan reconocer algunos en esto, pero venimos a otro que lo podemos encontrar un poco más... en otros circuitos, ¿no? En circuitos más de estudio, de organizaciones sociales también puede estar, por supuesto que sí. Y es el que se define como feminista, podríamos decir. Tenemos un audio ejemplificador también. Hola, queridos hombres del mundo. Me llamo Rocky y soy feminista. Venga ya, hombre, no os lo creáis. ¿Cómo va a ser eso cierto? ¿Cómo me voy a llamar Rocky? Rocky sería un nombre ridículo. Mi verdadero nombre es José, aunque podéis seguir llamándome Rocky si queréis por aquello de la coherencia con el canal. Lo otro sí, lo otro es cierto, soy feminista, esa es la buena noticia. La mala noticia es que soy un feminista muy, muy imperfecto. Fijaos si soy un feminista imperfecto, que incluso he tenido dudas sobre hacer este vídeo o no hacerlo. Me daba un poquito de vergüenza eso de que me vieran mis amigos diciendo que soy feminista. Bueno, para colmo tiene ese acento que es muy gracioso. No me manden al Inadi, ¿no? Pero digo, es claro, pero me causó mucha gracia. Venga, que sí. ¿Sí? ¡Coño! Que bueno, sí. Que es una manera de hablar. Sí, sí, claro, pero me causa mucha más gracia. Bueno, el femiseductor, podríamos decir, ajá, que es este muchacho, encuentra con el feminismo una manera de tratar de acercarse sexualmente a las mujeres, aparentemente noble al principio, porque yo creo que él hizo este video para que las mujeres digan, ¡ay, qué copado que es! Sí, claro. Qué honesto, ¿no? sí. Qué, pero de convicciones poco profundas y tibias, y cuya opinión de las feministas varía según el éxito de que pueda ponerla o no. Alardea sobre su deconstrucción y después saca chapa entre los amigos de todas las minitas que con las que se acostó. Hay un término más fuerte, pero yo estábamos en radio a la mañana. Bien. Suele ser bastante banana, que es un término bien viejo y me gusta, y sus reflexiones sobre su rol en el sistema heteropatriarcal son bastante pedorras. Las dos cosas, banana y pedorro, son bien porteñas también. Sí, es verdad, es bien porteña. Y quiero aclararle a este muchacho gallego que muchas mujeres no creemos que los varones tengan que ser feministas, pero sí acompañar el movimiento y tratar de construirse y ser antipatriarcales en todo caso, que mi apellido en italiano se pronuncia Rocky. Así que no me causa ninguna gracia, claro, que a él le cause gracia que Rocky sea un hombre estúpido. Bueno, sin más, esperando que cada uno y cada una pueda encontrar a su alrededor algún machirulo de este tipo, o reconocerse en uno, ¿no? También, ¿por qué no? Bueno, y vamos a seguir de acá al 2020, hasta que se vaya Macri. Vamos a hablar de machirulos. Vamos a irnos a un tema. Vamos. Vamos a irnos a un tema sin detenerse. Ensamble. Chancho Cuerda. Sin detenerse, solo los pobres saben qué sientes. Y cuando esperas que algo cambie, solo el silencio en los durmientes. Se esconde, caras vacías las que recorres, pero se ríe en el espejo, tu cara es negra en el reflejo. La verdad que no sé lo que ellos van a hacer con tu nombre, tu cuerpo y todo lo que haces. Va a desaparecer. tu cuerpo va a desaparecer. La verdad estaba ahí, vos no la quisiste ver. Y tus ojos se queman pensando en lo que fue. Y si el sol estaba ahí, vos no lo quisiste ver. Amanece y tu cuerpo va a desaparecer. Ruta Alternativa. Y 22 de la mañana y estamos ya en una comunicación. Estamos en una comunicación exactamente después de esta jornada que tuvimos ayer. Estuvimos hablando las tomas en varias universidades, acampes y por supuesto una propuesta insuficiente para lo que hace a todos los docentes universitarios. Y para hablar cómo está y cómo se están preparando para esta marcha que hoy se va a realizar y en las distintas actividades que se están realizando a lo largo de todo el día, como bien lo dijimos, a partir de las 8 de la mañana, ya estamos entrevistados con Julián Aciner, presidente de la FUBA. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Buen día. Bueno, contanos un poquito lo que sucedió ayer y un poco lo que se viene, ¿no? Ahora para este día. Bueno, ayer lo que sucedió fue que se dio la jornada de asambleas y tomas de facultades más masivas de los últimos años. Se dio una forma simultánea en todo el país. Tenemos más de 100 facultades donde se han realizado asambleas, vigilias, colegios preuniversitarios, ¿no es cierto? Buenos Aires también se tomó. Facultades históricas acá en la UBA son dirigidas por fuerzas ligadas al macrismo, a Franja Morada, como la Facultad de Derecho, por ejemplo, o la Facultad de Medicina. Sin embargo, se han realizado asambleas contra sus centros de estudiantes, que naturalmente no están apoyando la huelga, y en esas facultades también los estudiantes tomaron las riendas de esta enorme movilización que se está realizando, porque bueno, el gobierno sigue ofreciendo un 15 en cuotas para los docentes, más algunas sumas no bonificables, o sea, en negro o gris, y que no llega, está muy lejos de satisfacer. ¿Qué significa no bonificable, más o menos? ¿Qué es eso? No bonificable significa que es una suma rasa, digamos, que no tiene en cuenta la antigüedad, los títulos, y que bueno, es un intento de volver atrás del 2005, cuando la huelga en ese momento, ¿no es cierto? Ya hace más de 10 años que realizaron los docentes universidades en ese momento, había logrado el blanqueo del salario. Porque hoy lo que pasa es que el básico de un docente universitario y un salario en general, bueno, conforma sumas que van a la jubilación, que van a los aportes a los sindicatos, a lo social, etcétera. Hace más de 10 años no era así, eran todas sumas en diferentes tonos de grises y negros. Y bueno, entonces los docentes están reclamando que no se vuelva para atrás con esas vidas, pero aparte que haya un aumento sustancial, porque con esas sumas mínimas monedas que el gobierno está ofreciendo, no sea ni al 20%, y la realidad es que el 20% es lo que ya hay de inflación. Claro. Aparte que ellos lo que proponen es que todo esto se termine de cobrar en diciembre-enero, cuando la inflación llegó al 20 ahora. Entonces los docentes ya perdieron toda esa plata y están reclamando que haya un 30 con cláusula gatillo. Después del dólar a 34, tendrían que volver a evaluarlo quizás, porque ya todo el mundo dice que la inflación va a ser 35. Pero bueno, por eso ellos están reclamando un 30 con cláusula gatillo. Es el reclamo que tienen, y nosotros como estudiantes estamos apoyando eso, y apoyamos también que se restituyan los 4.000 millones del presupuesto y se hagan las obras que tienen que hacer, que están paralizadas. Los rectores se reunieron con el gobierno hace 2 días porque Macri despidió su colaboración, todos han llegado, bueno, a una reunión muy diplomática porque tienen, a pesar del conflicto que hay, tienen interés en común, tienen un plan de avanzar en la privatización de las carreras, de recortarlas, de alimentar los posgrados arancelados, de que avance la universidad privada en la Argentina, que necesita que la propia universidad pública se acomode a carreras más cortas, porque si la universidad pública ofrece carreras con, bueno, mayor jerarquía, con títulos más importantes, con más contenidos que las universidades privadas, bueno, lo que pasa hoy es que las universidades privadas están con poco mercado, digamos, para desenvolverse. En cambio, si todas las carreras se estandarizan y la universidad pública se va ahogando en el desfinanciamiento, en la miseria presupuestaria, no hay obras, se derrumban los edificios, bueno, lo que puede permitir que la universidad privada se desenvuelva. Entonces, hay una idea muy de fondo que el gobierno quiere aplicar en consonancia con los planes del Fondo Monetario, el Banco Mundial, de avanzar en esto. Algunos rectores se prestan, sobre todo Barbieri, el rector de la UBA, que dijo que se ponía a disposición de Macri, los rectores de las grandes universidades de Córdoba y demás, porque ven en eso su propio interés de avanzar en negocios con empresas, con posgrados, pero bueno, los estudiantes y docentes estamos muy lejos de tener ese interés, queremos enfrentar nuestras carreras, que se derogue la resolución esta 1254, que devalúa los títulos, y entonces por el presupuesto, la restitución de los 4.000 millones, por la defensa de las carreras, de la gratuidad de todos los posgrados, del financiamiento único estatal para que la universidad pueda investigar en función de las necesidades del pueblo y no de los grupos económicos, es que estamos protagonizando esta protesta, también por el boleto, porque la realidad es que a nosotros también nos cuesta cada vez más llegar a la facultad, comprar los materiales de estudio, se están recordando también las becas. Entonces, bueno, esto es un sistema que está hoy en una crisis muy severa y que me parece que es el reflejo del país, ¿no? Donde el gobierno está llevando a la Argentina, y bueno, la universidad dijo no nos va a llevar puestos, no vamos a ser nosotros la universidad pública la que pague la crisis económica que generó, que es una crisis internacional, pero que el propio gobierno con su política la agravó acá en la Argentina. Y bueno, nos pusimos al frente, estamos realizando estas tomas, y hoy a la tarde esperamos reventar la Plaza de Mayo, realmente llenarla, y que bueno, sea un claro mensaje de que el pueblo argentino no se va a dejar arrasar sus conquistas en función de rescatar a un puñado de acreedores internacionales de la deuda y de todos estos empresarios que están desfilando por Comodoro Py. Nosotros pensamos que la universidad pública tiene que estar primero. Claro, claro. Julián, vos hiciste una diferenciación entre algunos docentes que supongo que son aquellos que están, digamos, vinculados a los posgrados, esas suertes de kioscos, pagos también en la universidad pública, y los docentes en general, a los cuales acompañan. ¿Es correcto eso que por lo menos yo interpreté? Seguro, ahí los rectores son como una especie de gobernadores, si querés. Que el gobierno, bueno, los busca asociar en sus tareas del ajuste. Bien. Barbieri tiene el negocio de los posgrados. Recordemos que el rector de la UBA era de la Facultad de Económica, que la facultad más privatizada de la UBA recauda 3 veces más por los llamados recursos propios que lo que le da el Estado. Y aparte de ser el negocio de los posgrados, es un agente del Banco Santander. Claro. Que ha metido con, bueno, sedes en diferentes facultades de la UBA, del Banco Santander, que por algún motivo ustedes se darán cuenta que tienen el monopolio. O sea, vos vas a cualquier cajero, digamos, entre una universidad, no te con Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, todos los cajeros son de Banco Santander, y los docentes y trabajadores no docentes cobran por el Banco Santander. Y Barbieri viene de organizar el encuentro mundial de rectores del Banco Santander, que lo decidió él en Salamanca, con, bueno, más de 100 rectores, porque el Banco Santander, a través de un portal que tiene, se llama Universia, tiene presencia en toda América Latina, en el Caribe, en España. Y ahí han discutido justamente este plan de tener carreras adecuadas a la necesidad del mercado, que son carreras, bueno, más cortas. Para que eso avanzara en la Argentina era necesaria la resolución 1254, que es la que sacó Finocchiaro, que fue realmente un escándalo, porque lo que hacían era recortar las actividades reservadas de los títulos, las incumbencias, habilitando justamente a profesiones intermedias, en el sentido que vos antes para hacer un puente tenías que ser arquitecto, bueno, ahora se crea la carrera de técnico en puente, que solamente sabes hacer el puente, no sabes hacer la casa. Pero eso sirve para aplicar la reforma laboral también, para que de repente ya no, al no tener que cursar una carrera de 5 o 6 años y recibirte realmente una formación integral, sino que puedes ir haciendo carreras cortitas de 3 años que te enseñan una cosa, bueno, pues esos profesionales también le pagan la mitad. Bien. Y una rebelión de los arquitectos, una rebelión del Consejo Profesional de Psicología, de la UTN, de los ingenieros, porque justamente decían, bueno, esto va a crear ingenieretruchos, digamos, claro, va a generar una devaluación del salario de todos los profesionales, además de valorar la carrera, y después, ¿qué es lo que pasa en España, no es cierto?, donde el Banco Santander, claro, que después de cursar 3 años gratuitos la carrera de técnico en puentes, cuando te das cuenta que ya hiciste el puente y necesitas hacer la casa, la maestría en casa te la cobran. Claro, exacto. Entonces, todo ese negocio. Sí. Y eso que entra 3 veces más que el presupuesto en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿a dónde va a parar? ¿Va a parar a la Facultad de Ciencias Económicas o a los bolsillos de algunos pocos? Bueno, la pregunta se responde sola, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, sí. Vamos con otra, entonces. Vos me vas tirando y sí, claro, la respuesta. Mirá, te di un dato nada más para que cotejen. En la Facultad de Económicas hay 3.000 docentes ad honorem. En la Facultad de Medicina enfrente hay 6.000. O sea, son facultades que funcionan con la mayoría de los docentes sin cobrar. Claro. Y todo ese negocio que es ese de los posgrados, de los convenios con empresas, de las prestaciones de servicios, con bancos y demás, no es dinero que se mueve al margen de los órganos de gobierno, no decide el Consejo Directivo, el Consejo Superior cómo se distribuye, sino que queda acaparado por las conducciones de cada facultad, por los decanos, que son votados por una ínfima cantidad de profesores, que son justamente los que son profesores titulares y bueno, tienen acceso a crear estos negocios. Nosotros decimos que son más CEOs de la universidad ya que docentes, porque aparte no viven como un docente, no cobran como un docente. No, claro. Un docente por un cargo simple hoy está cobrando 12.000 pesos y puede juntar 4 cargos. Con lo cual, en el mejor de los casos, está cobrando monedas arriba de los 20.000, 21.000, 22.000. Ahora, un decano de una facultad tiene un sueldo de 800.000 pesos. Claro. Entonces, se han separado socialmente los docentes y toda esa masa de dinero que manejan no redunda en ningún beneficio para los que estudian y trabajan en la universidad. Bien, correcto. Por mi parte, una última pregunta. ¿Cuánto hace que no había una toma o vigilia, como porque algunos no la quieren llamar toma y la llaman vigilia, tan amplia, tan masiva? Mirá, que yo tenga recuerdo, estuvo el estudiantazo del año 2010, que fue bastante importante, sí. En ese momento había una aparición muy fuerte también del movimiento secundario, y estaban en el juego, bueno, se caían los edificios, había caído en varias facultades, caído los techos y demás, pero no tenía esa repercusión en el interior. Para buscar esa repercusión en el interior tenés que ir al 2005-2007, que fue un año muy importante por la huelga misma de los docentes y por toda la lucha que se dio en ese momento justamente para democratizar la universidad. O sea, para que los gobiernos de las universidades no fueran estos pseudo gobernadores, Barbieri, Yuri, compañía, Tauber de la Plata, que están con esos negocios, sino que fueran votados por cierres y docentes y defendieran la universidad pública. Y en ese momento hubo tomas que se fueron esparciendo desde la UBA hacia las diferentes facultades del interior. Y no tenés que ir al 2001. Claro, por 2001 supuesto. Con López Murphy, el momento del recorte ese famoso. Tremendo. Que se tomaron todas las universidades y tuvo que renunciar al ministro. Julián, esperemos que esto sea haga fuerza para que mañana también haya otra propuesta y que sea interesante para toda la universidad. Y bueno, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por el tiempo. Nos vemos en la plaza. Gracias, nos vemos. Julián Aciner, presidente de la FUBA. Vamos a la tanda. A la tanda, sí. Claro. Eso venía. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy bien, acá estamos. Bueno, recién terminamos la entrevista con Julián Aciner, presidente de la FUBA. Así que esperamos que la movilización sea realmente muy masiva. Yo creo que sí, porque están, lo que hoy se veía ya preparándose muy tempranito, era realmente mucho movimiento. Sí. Ya te digo, de todas las facultades se habían estado acampando o estaban haciendo aguante desde las 5 de la tarde como para directamente salir por distintos lugares y concentrarse todos ahí a las 17 horas. Y a mí siempre me queda qué cambia de ayer a coso, ¿no? Con como estamos en este momento, cuánto van a poder aportar al viernes. Lo más probable es que por ahí dilaten nuevamente la propuesta, ¿no? Claro. Porque también se van a poner, como decían muchos, que nos le culpamos a Turquía, culpamos a Rusia en la parte económica. Sí, Brasil, bueno, ahora bueno. Mirá con lo que pasó, ¿cómo vamos a empezar a pensar en darte otra propuesta? No hay, lo dijo Triaca, ¿no? Como lo que le contestó mucho, no hay plata. Sí, claro. Sincericidio, va. Sí. Bueno, agradecer a Virginia allí la escucha y que nos manda Virginia Virgi desde Córdoba, nos está mandando un recorte de lana en el cual señalan, con un poco de audacia, ¿no? Esto, por primera vez en la historia, el peso argentino vale menos que el uruguayo. Digo audacia porque la historia es un poco más larga en relación al dólar, ¿no? En fin, podían haber, si lo hubiera titulado Mauricio, hubiera dicho la historia de la humanidad. De la humanidad, exactamente. Bien, también agradecemos a Ariel con esa escucha hiper atenta, donde en ya, unos 10 segundos, y pedimos disculpas, ¿no? Ha quedado abierto allí el micrófono unos 10 segundos. Hablábamos también a Maxi. Bien de él igualmente. Justo estábamos hablando de Ariel sí, y bien. Bien. Bueno, eso está muy bien. Y a Maxi también, por la escucha también, hiper atenta de Maxi. Sí, sí. Bueno, para el 4 de septiembre están organizando los migrantes. Bueno, es el Día del Inmigrante en la Argentina, el martes próximo, así que vuelven otra vez con esto de emigrar no es delito, porque parecería que todavía no es definitivamente, ¿no? Este decreto sigue ahí dando vueltas, así que convocan al segundo paro migrante en la Argentina. El viernes pasado tuvieron una audiencia pública en el Congreso Nacional. Bueno, se reclama desde hace más de un año, que acá lo estuvimos tomando el tema, la derogación definitiva de este decreto 70/2017 que modifique la ley de migraciones. Bueno, lo que piden es, le están pidiendo corrección en los arancelamientos de salud y educación, el aumento en la tarifa de los trámites y las trabas administrativas, la persecución policial, que ellos recalcaban que la sufre particularmente la comunidad senegalesa, que también es un tema que estuvimos hablando. Bueno, la precarización laboral. Así que van a esta convocatoria que hacen es para el martes 4 de septiembre, desde tribunales hasta el Congreso Nacional, para que esta se derogue finalmente esto. Bueno, intervinieron muchos representantes de diversos países, muchas mujeres también hablaron. En el eje de educación hubo una antropóloga que es Natalia Gabazo, investigadora del CONICET, donde dijo que donde más se sufre el abuso, los migrantes, es en los servicios de salud y educación. Entonces dice que esta investigadora, que justamente lo que hace es investigar este tema, Explicó que el problema no es el porcentaje de migrantes, porque a principio del siglo XX era del 30% y ahora apenas supera el 4% de la población. O sea, tenemos menos migrantes que a comienzo del siglo XX, cuando vinieron todos nuestros abuelos, ¿no? Podríamos decir. Sí. Sino que lo que más le molesta a la élite arraigada, que es muy europeizada, ¿no? Esta ideología eurocéntrica, como ella la denomina, es que el 70% de este 4% sea de origen latinoamericano. Uh-huh. Y uno eso lo percibe, lo sí, puede ver, claro. Es así. Si ese 4% fueran alemanes, holandeses, franceses y no sé. Belgas, por ejemplo, claro. Que sí. No le funciona el GPS y termina llegando acá, no estarían tan indignados, ¿no? Por claro. O sea que lo que hay en el trasfondo, además del decreto, hay una xenofobia bastante importante entre nosotros, ¿no? Básicamente. Así que bueno, con eso estamos. Igual lo vamos a recordar. Sí, digo, mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, con la misma orientación, con la misma ideología, se celebran a las comunidades. Estamos justamente sí, transitando. Claro. Buenos Aires celebra a. Claro. A la comunidad portuguesa, en fin, a todas, ¿no? A todas sí, las comunidades. Sí. Esta contradicción de que en el aspecto cultural es todo tan limpio y tan lindo y tan simpática las danzas. Ahora, si venís a laburar, ya. No, ahí, ya no, sé, no ahí me te parece, ya me molesta, claro. Si no hay colorido. Bueno, y justamente este tema de Sara Eve, que se llama normal, que es una palabra bastante asquerosa, ¿no? Porque lo normal no existe. Así que bueno, vamos con Sara Eve. Que doy. Por eso es imposible, deseo es deseo mientras sea inaccesible, la historia es increíble, hay tantas personas como verdades, el nuevo muro es irrompible, poco resistente y muy poco creíble, asumo el riesgo de decirlo, hago audible, ¿será posible? ¿Será posible? Suena en los auris de las Provincias Unidas y en Buenos no Aires. Es normal. Fiesta con invitación es necesaria como la invención. Lo único real es el dolor. La alegría es una casa que se alquila. ¿Qué me van a hablar de amor? Todo no se puede, pero yo puedo con todo. Soy de la época del re. Lo único contra lo que no puedo es contra mí. Zafá, me quedo sola así. Vi jóvenes envejecer de tanto amanecer. Esa cerveza fue mi única certeza en ese atardecer. Murió antes de nacer, le tenían el cajón comprado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay chicos haciendo reuniones urbanas para aguantar el tiempo, estudiando la calle, calculando semáforos, posicionando el proyecto de abajo, de a poco. No me conoces y yo no te conozco. Todo se agrava por el vínculo, mejor ni me conozcas. Ahí va, tiene vuelo de mosca. Duerme tranquilo, no cree en el amor, ya no se enrosca. De noche vende, de día enseña y no se escucha, no se escucha. Su lenguaje de señas siempre suspende, moja la leña, apaga el fuego, no quiere dueña. No te puedo ni ver, estás a otro nivel. Estoy ausente en tu estado. Si pudiera elegir dónde poder estar, siempre estaría de tu lado. Fuera.

podríamos presentar como a Mariano Moreno, quizá, como el primer desaparecido de la historia, o por lo menos de la historia oficial. Sí, un poco lo que pensábamos nosotros, que la desaparición forzada había sido en dictadura, y no, en democracia también hay desaparición forzada, no solamente en Argentina, también en otros países, pero nosotros nos centramos en el país Argentina, y en distintos puntos del país, donde la policía o la fuerza represiva del lugar desaparece una persona y no vuelve a aparecer nunca más el cuerpo, o a veces aparece y eso da la pauta de cómo, y algunas pistas de cómo puede funcionar un Estado en el cual desaparece una persona, porque en democracia la única responsable que de alguien de que desaparezca es el Estado. Sospechamos que murió en ese barquito. ¿No sospechoso? Buen día, acá estamos desde tempranito, porque esto continúa. Este camino, dije ayer, recién comienza. Fuerza. Nos vamos a la miércoles, pero bueno. Ay, bueno. Virginia preguntaba quién está embarazada. Eso, antes de irnos, por favor. El tema es que decíamos que este país lo estamos pariendo cada día. Claro, eso era. A lo mejor se confundió. Y en realidad es un embarazo de un alien. De un alien. Cuando sí. En este caso, sí. Pero Virginia nos pregunta por lo que dijimos al comienzo. Al comienzo. Del programa, que nosotros, con Graciela, cuando venimos para acá, en general, muchas veces viajamos con la misma persona. Sí. O con más o menos las mismas personas en el bondi. Esto nos debe ocurrir a muchos, y una de ellas está embarazada y viene leyendo un libro de Hermann Hesse que se llama Lobo Estepario. Bueno, y nosotros nos preocupaba la lentitud con la que se avanzaba sobre, entonces le venimos haciendo un seguimiento con eso, nada más. Una pavada, va. Es embarazoso explicarlo. Es embarazoso explicarlo, efectivamente. Acá, se terminó Ruta Alternativa, no se vayan porque ya vienen rodando las mañanas a las 19, Los Rodríguez, a las 21, No Anda el Timbre, y a las 22, Vivo y Desprolijo en La Colectiva. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.